sintonía nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud. Es cierto que hoy con retraso sobre lo que suele ser habitual en cuanto a nuestro horario, pero vamos a aprovechar estos últimos minutos al menos de hoy miércoles para ofrecerles, ya decimos, esta sección en la que contamos con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión cada semana. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy un poquito más comprimido el programa, pero en fin, son las cosas del directo y las cosas que se nos ofrece todos los días. Claro que sí, de todas formas, evidentemente queríamos hacer referencia a los temas más destacados. En definitiva, comprimiremos las cuestiones que teníamos previstas, si no alguna se quedará para la próxima semana, pero sí que hacemos repaso a la actualidad sanitaria, como saben nuestros oyentes. Además pueden dejarnos sus preguntas o, por ejemplo, incluso hablamos de la propia actividad, los cursos que se ponen en marcha desde la Escuela de Salud de Especialistas ya. Entrando de lleno ya, Antonio, si te parece, lo que es el ámbito de la actualidad sanitaria, venimos haciendo referencia en las últimas semanas lo que son todos esos casos que van aumentando de viruela del mono en nuestro país y a nivel mundial. En este caso, bueno, pues Sanidad, que confirma ya 225 casos positivos en nuestro país. Efectivamente, ya la viruela del mono se parece que está ampliando su radio de acción y se está ampliando, aunque desde luego, según nos dice la autoridad sanitaria, no es nada, en fin, alarmante, en el sentido de que no es una pandemia como otras que hemos tenido, ya sean de la gripe, que ya sea de la COVID, sino que hay una serie de brotes en diferentes sitios y que, en fin, está pendiente de ello, pero que los conocimientos que se tienen de esta viruela del mono no hacen temer por una pandemia o una epidemia de las características que todos conocemos. Es cierto que no se habían registrado brotes de estas características, ¿no?, en el pasado, digo, sobre el caso específico de la viruela del mono, pero no es menos cierto que desde la pandemia también existe una especial sensibilidad sobre cualquier positivo de distintas enfermedades, posibles brotes que pueda haber. Hay una mayor sensibilidad, esto tiene más eco y de hecho, bueno, también no sé si tiene que ver con que se está más atento por parte de las autoridades sanitarias, a lo mejor, bueno, pues esos medios, esos recursos con los que se dispone para detectar este tipo de casos, pues se ha reforzado. Sí, bueno, también hay que tener presente que no solamente la aparición de estas enfermedades en forma de epidemia o de brotes, enfermedades infecciosas, sino que ya desde hace ya relativamente bastante tiempo los científicos nos vienen diciendo que la emisión de gases, la emisión de tóxicos al agua, la destrucción de la flora y parte de la fauna, todo esto está repercutiendo a nivel mundial en una serie de circunstancias que no se conocían. Por ejemplo, la deforestación de las selvas, el quitar los árboles, las plantaciones, que disminuya las partes selváticas donde hay muchas especies animales, hacen que esta especie de animales tenga un contacto más próximo con el hombre. Al disminuir las extensiones de la selva, pues el hombre la invade y tiene mayor contacto con los animales de esa zona. Y estos animales tienen enfermedades propias que no comparten con el hombre, salvo en ciertas ocasiones en que estos animales que tienen estas enfermedades tienen ya un contacto más íntimo, más directo con las personas, y con algunas mutaciones, algunos cambios, que producen el salto de estas enfermedades hacia el hombre. Esto se llama zoonosis. Zoo significa animal, yosis, estado patológico. Pues bien, esta zoonosis, este paso de enfermedades propias de los animales hacia el hombre, hace que unido a la aparición de estas epidemias, por ejemplo, la gripe aviar hace unos cuantos años, la aparición del ébola, la aparición ahora de la COVID, y ahora la gripe del mono, pues dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos están diciendo que enfermedades propias de los animales están pasando al hombre. Y entonces dice, y cada vez hay más deforestación, más aniquilación del ambiente verde, y estos animales cada vez más en contacto con el hombre. Va a resultar que llegará una epidemia de algún virus, de alguna bacteria, de algún microbio, para la cual no dispongamos de recursos médicos, es decir, de vacuna o antibióticos eficaces y provoquen lo mismo que está provocando o que ha provocado la COVID. Pues ese miedo todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene porque la verdad es que la atmósfera y el medio ambiente se están deteriorando y están apareciendo estas enfermedades. Yo creo que por ahí van los tiros de esta mayor sensibilización de las personas. Es otra de las consecuencias, ¿no?, de esa invasión del ser humano a prácticamente todos los ecosistemas del planeta y de la contaminación que, bueno, pues se viene produciendo desde hace décadas. Todo esto ya decimos en relación a los últimos datos sobre la viruela del mono en nuestro país, pero además, Antonio, hay que destacar el dato que se pone sobre la mesa sobre los últimos meses en cuanto al exceso de muertes en nuestro país. En los últimos dos meses, 4.000 muertes en exceso, un exceso de 4.000 muertes que se atribuye a la séptima ola del COVID, ¿no? A tener muy en cuenta, estamos hablando de nada menos que 4.000 fallecimientos, que es cierto que se han reducido con respecto a otras fases de la pandemia, pero que la suma continua de personas fallecidas a causa del COVID, pues ahí está esa cifra de nuevo escalofriante, ¿no? Pues sí, más cuando ahora ya todos vamos sin mascarilla por la calle, solamente nos podemos dar mascarilla en ciertos lugares, como pueden ser las farmacias, los centros de salud, los hospitales, los centros donde están personas con enfermedades crónicas, y el resto pues ya prácticamente en todos lados se está sin mascarilla, ¿no? Aunque por prudencia muchas personas, y en mi opinión lo hacen muy bien, pues cuando hay un grupo de personas en contacto próximo, pues se ponen su mascarilla. Por ejemplo, cuando se viaja en autobús, ya sea de excursión o por otro motivo, cuando se va en coche con personas que no conviven, porque, en fin, no debemos olvidar que continuamente se nos están diciendo que los casos están ahí, los casos de COVID están ahí, que estamos vacunados, pero que aún a pesar de estar vacunados se puede contraer la enfermedad, aunque en tu inmensa mayoría pues no tiene que ingresar ni al hospital ni en la UBI, pero que hay personas que por sus circunstancias particulares, ya sea porque tienen un sistema de genes que no le permite fabricar defensas, o porque la vacuna no ha aprendido debidamente, porque tienen otras enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, de riñón, lo que sea, pues estas personas pues son personas que están en riesgo. Y entonces una persona que va en un autobús, que está en una reunión de una primera comunión, de un bautizo, de una celebración de algo, pues contrae la enfermedad, él no tiene apenas síntomas, pero se la puede pegar a su padre, a su madre, a su tío, a un vecino, que sí pueden tener problemas porque tienen enfermedades o tienen una edad mayor de 60 años. Así que este número de defunciones relacionados con la COVID en los dos últimos meses, 4.000, pues aunque hay diferentes circunstancias y este número puede que no sea exacto, pero que el COVID está ahí y que todos los días, cada vez que se nos dan noticias, hay bastantes defunciones, bastantes muertos y bastantes casos que nos dicen los medios de comunicación. Así que simplemente traigo esto a cuenta para decir que aunque vamos sin mascarilla por la calle, que estamos en la mayor parte de los sitios sin mascarilla, pero que cuando estemos juntos en una reunión social de cualquier tipo, es conveniente ponerse la mascarilla cuando estemos muy juntos, menos de metro y medio, y durante un tiempo, durante más unos 15 minutos, debemos, sin autobuses, coches y demás, y reuniones sociales, debemos ponernos la mascarilla, porque todavía el COVID está ahí y podemos transmitirle la enfermedad a una persona que no sea, a lo mejor, el que no tenga tantas defensas como nosotros. Pues el llamamiento y el recordatorio de lo que todos conocemos, pero es verdad que parece que ya casi que se nos ha olvidado, ¿no?, sobre el uso de la mascarilla. Hay momentos, circunstancias en las que es más que necesaria su uso. Antes lo utilizamos para cualquier tipo de circunstancia, ahora ya parece que nunca, y tampoco es eso, ¿no?, sino que cuando el sentido común así lo señale, pues que se siga utilizando, porque los casos están ahí, ¿no? Efectivamente. Los casos siguen estando ahí, todos conocemos todavía a personas que nos dicen, pues mi hermano ha tenido la COVID la semana pasada, mi cuñado no sé qué, yo la tuve hace 2 semanas, fulanito está ahora con COVID. Es decir, que la COVID está ahí. Que además hay ciertos estudios que nos dicen, bueno, ciertos estudios no, ya a nivel europeo se está recomendando en muchos países que aquellas personas mayores de 60 años, y que hace ya 7 meses que se puso la tercera dosis, que deben vacunarse otra vez. Y lo que pasa es que la autoridad española está un poco reticentes, no quieren poner la cuarta dosis a las personas mayores de 60 años porque dicen que ya próximamente está una nueva vacuna contra la COVID que reúne a las variantes, que ya contempla esta variante y tiene una mayor eficacia. Pero, sin embargo, hay ciertos países europeos que ya están pidiendo la vacuna a los mayores de 60 años. Así que ya la autoridad sanitaria nos están diciendo que las defensas con el tiempo bajan, que aunque nos hayamos vacunado con las 3 dosis, con el tiempo hay que vacunarse otra vez. Así que tengamos presente todo lo que hemos dicho respecto a proteger a otras personas que pueden estar en riesgo si contraen la enfermedad. Mm. Proseguimos, Antonio. Por ejemplo, con actividades que ahora mismo se están desarrollando dentro de lo que es la Escuela de Salud Especialista ya. Sí, bueno, como todos saben, estamos ahora en pleno curso básico de los trastornos psicológicos y psiquiátricos que se está desarrollando a través de directamente de Internet. No hay que apuntarse, ni matricularse, ni hacer nada, sino que cualquier persona que esté interesado en estos trastornos psicológicos, que son muy frecuentes, que prácticamente todo el mundo tiene algo, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión, la psicosis, los trastornos de personalidad, todo esto son temas, el trastorno bipolar, todos estos temas que se han tratado, pero que pueden consultar simplemente entrando en www.especialistasya.com o poner escuela, o poner Observatorio de Salud Especialistas Ya en Google, da igual, y puede entrar en contacto con estos temas, en donde se da brevemente una descripción del problema y después hay enlaces a vídeos de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras escogidos. Además, vídeos de 3 o 4 minutos, muy cortitos, y también enlace a artículos de prensa, igual, con un lenguaje que entiende todo el mundo, ¿no? Y ya estamos terminando, queda la esquizofrenia y la anorexia y la bulimia, que se tratará entre esta semana y la próxima. Ya digo, simplemente entrando en www.especialistasya.com o poniendo en Google Observatorio de Salud Especialistas Ya, pues pueden entrar en este curso. A este respecto, y hablando aquí, ya brevemente dice, hablando del estrés, de la ansiedad, de la depresión, todos estos son factores que muchas veces nos disminuye la calidad de vida. Y muchas veces esto se puede suplementar con un estado de ánimo y de optimismo ante la vida. A este respecto tengo que saludar a una persona, a Sole. A Sole, que es una chica que ayer martes, en el baratillo, en este baratillo que viene muchas veces Obrique, que le llaman también el Corte Inglés, pues tuvo una actitud preciosa, en este caso ya mi mujer, que estaba presente, y son de esta actitud de esta persona, pues una anécdota, ¿no?, de una persona que se le cayó dinero, ahora la otra no sabía si es de quién era, y ella fue testigo de que se había caído, de que, sin problema, y todos muy contentos. Y son pequeñas cosas en la vida que te alegran en la mañana. Igual que hay otras cosas que te cabrean para todo el día. Es decir, que fijémonos las cosas positivas, en este caso una persona tan simpática como Sole, porque ya digo, empezar bien la mañana con un buenos días, cuando alguien se tropieza por la calle, con una actitud positiva, te alegra toda la mañana. Y evitar esos pequeños disgustos que nos causan ansiedad, estrés, mal humor, porque eso afecta mucho a la salud. Y además de este curso básico de trastornos psicológicos y psiquiátricos, también el lunes, hace un par de días, se entregó en la Oficina de Información y Turismo los diplomas correspondientes a todos los que habían realizado y aprobado el curso de primer auxilio en su última fase. Se entregó al curtido, a todos los trabajadores del Centro Ocupacional Curtido, que habían hecho todos los temas y ahora a los exámenes y las prácticas, y también a todas aquellas personas de los colectivos y pueblos de Brige que se había apuntado y pues han sido firmados todos estos diplomas por nuestra alcaldesa Isabel Gómez, por Virginia Bazán, concejal de salud, y por mí, como tutor de este taller, y que ya todos pues pueden recogerlo en la oficina de turismo. También decir que se va a mandar hoy mismo un escrito a los diferentes partidos políticos que van a las elecciones autonómicas andaluzas y que tienen representatividad en Ubrique, un escrito en el que por parte del observatorio se le solicita información acerca de cuáles son sus propuestas en salud. Su propuesta en salud y concretamente, a ser posible, respecto al hospital de Villamartín. Si consideran que debe ser público, que si consideran que debe ser privado, si van a tomar medidas durante esta próxima legislatura y, por supuesto, con las mismas prestaciones del hospital de Ronda, que es comarcal también. También se le va a preguntar sobre si mantienen la propuesta de un consultorio médico auxiliar de la ciudad social, dependiente del centro de salud, en la zona de expansión de Ubrique, donde ya está el terreno desde hace muchos años dispuesto. Sería un consultorio como el que hay, por ejemplo, en Benocaz o Villaluenga, que tiene muchísima menos población que la zona de expansión de Ubrique, en donde había un médico o un enfermero, en una sala de espera, por supuesto, para todas aquellas consultas cotidianas que puedan surgir. Cuando haya que hacerse una radiografía o algo, pues se vendría al centro de salud, porque son aparatos muy grandes y no pueden ir. Ahora, para una estación de análisis, para una consulta médica, para pediatría, por ejemplo, pediatría un día a la semana, como sucede, por ejemplo, en Grazalema, pues perfectamente, y evitaría muchos desplazamientos de esta zona, y además en una zona donde hay muchos trabajadores, en la zona de expansión de Ubrique, y ante una emergencia siempre habría un médico y un enfermero cercano. Así que estas son las preguntas que se le van a hacer, y también respecto al centro de salud de Ubrique, ampliar el número de especialidades médicas, por ejemplo, en oftalmología, con ginecología, además de medicina interna y traumatología, y que estas dos últimas especialidades que no han venido durante la pandemia por las razones propias del aislamiento y demás, que ya empiecen a pasar consultas, y cuáles son las actitudes que estos partidos políticos presentan para estas próximas elecciones andaluzas. Pues todo ello, como decimos, dentro además de las actividades que impulsa la Escuela de Salud de Especialistas ya. Más cuestiones, y antes de concluir, por ejemplo, ¿no? Dentro de la propia actualidad sanitaria, también, ¿no? Quería hacernos referencia, Antonio, a un medicamento contra la obesidad que logra pérdidas de peso similares a las de la cirugía. Sí, esto es un artículo que está saliendo en todos los medios de comunicación, y que en un estudio que se ha publicado en una revista de gran prestigio internacional, como es de New England of Medicine, y que recoge como un tratamiento que es un fármaco que es para la diabetes tipo 2, es decir, aquella diabetes que no precisa insulina, sino que a través de otro tipo de medicamento, pues el tirzepatide, pues se ha visto que administrándolo a estos pacientes de diabetes tipo 2, pues de camino ha logrado una disminución de peso muy significativa. Entre ellas disminuye el apetito y además afecta al metabolismo, ¿no? Y además no solamente ha logrado una bajada de peso muy significativa, sino que además ha mejorado, por ejemplo, el perímetro abdominal. Es decir, que la barriguita que muchas personas tienen y que favorecen la aparición de diabetes, pues la disminuye, es decir, la grasa abdominal. También baja la tensión arterial, baja el colesterol y mejora el metabolismo del azúcar, de la diabetes. Es decir, todo esto en este medicamento, que se ha hecho una prueba con 2.500 personas y durante año y medio, y se ha visto pues este efecto beneficioso. Todavía van a ampliar más el estudio, pero que ahí está. Una cosa que no se esperaba y que hay un efecto secundario positivo que ha permitido que el tratamiento de la obesidad, que es uno de los problemas mayores que tiene la salud mundial, pues tenga un arma más para ello. Otra de las armas son las que hemos dicho siempre, la educación para la salud, indicando medidas saludables, el ejercicio, una dieta mediterránea, que todo eso ayuda muchísimo para que, junto con este fármaco, si pronto llega ya al mercado, pues permita que la pandemia de obesidad que hay, que es mucho más peligrosa quizás que la COVID, pues tenga ya un tratamiento más beneficioso que el que hay actualmente. Más cuestiones, por ejemplo, sobre la posibilidad de presencia de plaguicidas en verduras y frutas. Antonio, también querías hacer algún recordatorio sobre qué hacer, ¿no?, antes de consumir las verduras y las frutas. Sí, es un tema que es continuo, ¿no? Se dice que las frutas, aquella que no tiene una piel o una cáscara o algo que lo impida, pues que en general las frutas, si es posible, se coma con su piel, porque la piel contiene gran cantidad de minerales, de vitaminas, que si pelamos la fruta, pues entonces nos privamos de ella. Hay frutas que no se pelan, por ejemplo la uva, ¿no? Entonces te comes con fruta, o la fresa, ¿no? Y dice, pero oye, con toda esta fresa y esta fruta, o la pera, la manzana, tan bonita que son, que no tiene picadura de ninguna, de ningún tipo, que antes era frecuente ver los gusanitos en algunas frutas y demás, es que ahora con tanto insecticida ni los gusanitos crecen, ¿no? Y que, pero esa insecticida y esos abonos y esas cosas no las comemos cuando comemos la piel. Pues bien, se ha hecho las autoridades sanitarias a nivel europeo, han hecho estudios y entonces garantizan de que el 98%, 98,5% de las muestras en fruta son perfectamente comestibles, tomándola con piel. Solamente hay un 1% que en estos análisis, un 1,5%, que sobrepasaba estas cantidades de control y que se han tomado las medidas oportunas. Esto es importante a la hora de saber dónde compramos. Hay que comprar en establecimientos donde la fruta haya pasado un control sanitario. ¿Por qué? Porque si compramos en sitios, en la carretera o en área ambulante, que no tiene ningún control sanitario, no sabemos si esa fruta está recogida de forma adecuada. Recogida de forma adecuada significa que cuando se echan insecticidas en los campos hay que esperar unos cuantos días o semanas para que esos insecticidas que han matado o que han destruido las plagas pues se descompongan y se queden inertes, que no produzcan daño para la salud. Pasado un tiempo, automáticamente esa insecticida se destruyen y no dañen a la salud. Pero si no hay control, puede ser que se haya cogido cuando todavía el insecticida está en la piel sin ser destruido. Entonces, el no tener un control sanitario es muy delicado si nos comemos la fruta con piel. Y si dice, bueno, y si la pelamos, las que se pueden pelar, hay que tener cuidado. Hay, por ejemplo, un melón o una sandía, pues es conveniente enjuagarlas antes. ¿Por qué? Porque si todavía tiene restos de insecticida o tiene restos de tierra o lo que sea, o no está limpia, al cortarlo el cuchillo va introduciendo hacia adentro toda esa productos químicos o esa suciedad. Entonces todo hay que lavarlo. Y por ejemplo, si vamos a comer las frutas con piel, por ejemplo la uva, la fresa, la cereza, en fin, o una pera, una manzana, le recomienda que antes se desinfecte, usted dejándola unos 5 minutos en agua, que tenga una cucharada de lejía. Pero no lejía de limpieza corriente, sino una lejía especial que hay de uso alimentario, que hay en los supermercados. Lejía de uso alimentario. Se echa una cucharada por cada 3 litros de agua y se esperan 5 minutos. Después se enjuaga muy bien con agua corriente y ya está. Y la podemos comer, tanto la lechuga como todos los que se echan ingredientes vegetales en una ensalada, como ya digo, la fresa, la uva. ¿Por qué? Porque así nos quedamos más tranquilos de que no lleven insecticidas, de que no llevan sustancias tóxicas, de que si se ha regado con agua, al menos si ese agua era agua fecada, que no se dice nada, le regado con agua, pues igual, al echarlo con lejía, ya digo, de consumo, en consumo alimentario, pues nos quedamos tranquilos de que no lleva microbios y de que también se han eliminado las sustancias que puedan ser tóxicas. Y antes de concluir, Antonio, hoy 8 de junio, por cierto, que se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, ¿no? Efectivamente, ya para terminar decir que hoy 8 de junio es el Día Internacional de los Tumores Cerebrales y que de los cuales hablaremos en otro programa detenidamente. Solamente decir, y si, ¿cómo se detecta un tumor? Ya sea benigno o maligno, pero un tumor cerebral siempre es delicado en el cerebro. Vamos a dar un par de pistas. Cuando puede ser por otro motivo, pero cuando una persona va perdiendo la visión, tiene fuertes dolores de cabeza, tiene trastorno en el habla, tiene temblores o trastorno al andar, y si es un ictus, puede ser un ictus, puede ser también comienzo de un tumor cerebral. Y hay veces, ya para terminar, decir que cuando una persona tiene un comportamiento en su vida más o menos de una manera, más o menos normal, pero un día cambia su comportamiento y se pone iracundo, con mal humor, este hombre antes no era así, de un tiempo a esta parte ha cambiado su humor, hay veces que hacen cosas groseras, y dice, este hombre estará loco, ¿qué pasará? Pues puede ser un tumor, un tumor le afecta a una parte del cerebro que lo desinhibe, y dice, qué poca vergüenza tiene esta persona, hay que ver que desvergonzado lo que está haciendo, que es grosero. Pues simplemente a lo mejor es que tiene un tumor que le está dañando una parte del cerebro y le hace cambiar su comportamiento. Es decir, que muchas veces ante estas circunstancias extrañas en una persona siempre hay que pensar en un tumor, que a lo mejor no lo es, pues mejor, pero consultarlo con el médico de familia, dice, mire, que esto de un tiempo a esta parte o lo veo más atontado, que está como ido, como que se ha perdido la memoria, y dice, hombre, será a los 6 meses, será, bueno, que para eso está el médico de familia, que está perfectamente cualificado para sospechar cualquier cosa, y si lo considera pertinente, ya lo mandará al neurólogo, le mandará pruebas para ver si falta vitamina B12, o tiene que ir al hematólogo, lo que sea. Pero ante cualquier circunstancia que nos parezca extraña, y sobre todo, puede ocurrir en una persona joven, pero ya a partir de una cierta edad madura, edad mayor, que cualquier trastorno en la forma de ser de una persona, siempre se consulte con el médico de familia. Antonio, antes de concluir, acaba de llegar una pregunta. Dice, ¿por qué tengo casi siempre sueño? ¿Duermo bien y la analítica sale bien? ¿Puede ser del cuello o contractura en los trapecios? Bueno, el dolor de cuello, eso no tiene por qué dar sueño. Es decir, que yo no sé si habrá de cambiar tu hábito de vida. Al menos antes tomaba, que digo yo, café todas las mañanas y mañana y tarde, y ahora no. A mí, por ejemplo, yo soy cafetero y ahora estoy tomando más descafeinado, porque tampoco es bueno darle mucho a la cafeína, y muchas veces me digo, oye, estoy medio atontado, termino un sueño, y me doy cuenta que cuando me tomo un café me despierto. Es decir, que no lo sé. Si ve que eso es de un tiempo a esta parte, si es de un tiempo a esta parte, que yo hace 2, 3, 4, 5 semanas, un mes, que antes no era así, pues si hace su análisis, lo más probable es que no tenga, y dan correctamente que no tenga nada grave. Si persistiera mucho, que se lo diga a su médico de familia, pues que tuviera que ver a un neurólogo. Pero en principio ya, con el análisis que está bien, puede haber descartado muchas patologías. Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar, y por cierto con el agradecimiento de Sole. Dice, quería darle las gracias al doctor por su mención hacia mi persona. Así que por parte de Sole... Pues nada, Sole, no te conozco, mi esposa Paqui... me ha hablado extraordinariamente de ti, de lo simpática, de lo agradable que eres, una chica monísima, y ya te digo que si me ves por la calle me saludes de hola, Antonio. Y también, ya para terminar, bueno, aparte de la Sole, decirle a todas aquellas personas que escuchan Radio Ubrique, y a los que no la escuchan, pero si quieren, por referencia, que todas aquellas personas que estén dispuestas a colaborar en una mejor asistencia sanitaria para Ubrique, no solamente en el centro de salud, sino en el hospital de Villamartín o de Jerez, para dando sugerencias o diciendo, mire, yo estoy dispuesto a apoyar, yo no sé hacer nada, pero lo que pueda, o al menos simplemente repartiendo, ahora mismo no hace falta, gracias a Dios, pero si algún día hiciera falta, o a informativa, informando, por debajo, dice, mira, en mi blog, en mi casa, en mi calle, yo reparto hojillas. Pues nada, si me ven por la calle, lo único que decirme, Antonio, que mira, que cuenta conmigo lo que yo pueda facilitar. Aquí no se va a pedir cuota, no se va a pedir dinero, no se va a pedir que firme ningún papel, solamente que todo aquello que sea mejor para la salud de los ubriqueños, de nuestro centro de salud, del hospital o cualquier otra cosa, nosotros tomamos nota, y si ellas pueden colaborar, ya digo, repartiendo información o a través de internet, haciendo cuando haya que hacerlo, no ahora mismo, no, difusión de algún mensaje, pues nada, que sepa que si me ven por la calle y quieren decir, Antonio, cuenta conmigo, mi teléfono es TEA, pues nada, que lo sepa, que estamos dispuestos a recibir todas las colaboraciones de todo el mundo. Y a Sole un cordial saludo. Muy bien, pues nos quedamos con ese llamamiento. 19 minutos sobre la una, nos tenemos ya que marchar, agradeciendo al doctor Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, que nos haya acompañado en nuestra escuela de salud, y por supuesto también a la participación de nuestros oyentes. Antonio, muchísimas gracias, te esperamos el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles. Un cordial saludo a todos.